¿Quieres conocerme? Ponte en el centro de uno de tus caleidoscopios e intenta concebir el tiempo como fragmentos de color que estallan desde tu interior en una multitud de dimensiones que constantemente se expanden, que cada vez son más grandes, cambian y son infinitas. Verás que puedes elegir y ampliar aún más cualquiera de las incontables dimensiones y que, con cada opción, éstas crecen y vuelven a cambiar, complicándose de forma exponencial. Entenderás que no existe la realidad como tal, el falso dios al que tu raza adora con semejante devoción. La realidad implica una sola posibilidad. Me acusas de ser una ilusión. Precisamente tú, que tienes esa absurda idea de un tiempo lineal. Al final acabas preso en una cárcel de relojes y calendarios. Quieres romper los barrotes forjados con horas y días, pero has cerrado con candado la puerta que lleva al pasado, al presente y al futuro. Las mentes insignificantes necesitan cuevas insignificantes. No puedes contemplar el verdadero rostro del tiempo, así como tampoco puedes ver el mío. Tienes que verte en el centro y simultáneamente percibir todas las combinaciones de todos los posibles, si lo que quieres es moverte en cualquier dirección. Dirección es un método muy limitado para intentar transmitir un concepto que no tiene palabra equivalente en tu mundo. Ser yo es precisamente esto. Conversaciones con el Sin Sardú.